Bueno, y vamos a seguir con trabajadores. A la educación nos vamos, pero a secundaria. Hemos venido hablando mucho de primaria, pero nos falta secundaria. ¿Está Diego ahí para recibir a Paula Dabadí? Exacto. Bueno, un gusto, Paula, militante de ADES Montevideo. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Y queríamos saber cómo vienen manejando los profesores, los integrantes de ADES, este posible retorno a clases, estos anuncios que se hacen a medias por parte del gobierno de este cronograma sin fechas. Bienvenida, buenos días. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio. En primer lugar, cómo se vive esta situación entre las y los profes de secundaria es incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en todo sentido y bueno, y el retorno también tiene que ver con eso. En primer lugar, ¿se reúnen, tienen algún tipo de comunicación virtual permanente? ¿Cómo está la situación también de interacción entre ustedes? Bueno, a nivel sindical tratamos de reunirnos, sí, utilizando el local sindical como espacio cuando se precisa conexión a internet, pero también habilitando la vía virtual, ¿no? Las diferentes plataformas o medios para poder seguir funcionando como sindicato, ¿no? A través de del trabajo en las comisiones, los núcleos, los zonales. Hemos tratado de buscar formas para poder mantenernos conectados y en funcionamiento, ni que hablar. Bien. Y en este tiempo, ¿cómo ha sido el trabajo con los alumnos? Se ha hablado mucho de estas formas nuevas que han tenido que encontrar los docentes de primaria para, a través de las plataformas, darles tarea o generar un intercambio con los estudiantes de primaria. En secundaria, ¿cómo ha sido? ¿Se ha logrado también una comunicación permanente, digamos, entre docentes y alumnos? Bueno, en realidad lo que se entiende es que las clases en realidad por naturaleza son presenciales y que están suspendidas. Y que lo que hay, bueno, es una arenga que las y los docentes tratemos de mantener el vínculo a través de plataformas, de medios virtuales. Y en realidad cada docente lo ha hecho de la manera que entiende más conveniente o más adecuada. Y sí, lo que se observa es eso, que cada profe, a través de diferentes medios, a veces por correo, a veces por la plataforma CREA, trata de mantener ese vínculo a través de algún tipo de actividad, a través de, por lo menos tomando contacto con las y los estudiantes, en el entendido de que este es un periodo en el que no hay que evaluar a las y los gurises, donde no digamos, la idea no es presionarlos ni llenarlos de tareas, sino bueno, sean de alguna manera esas actividades o esas propuestas la excusa para poder interactuar, ¿no?, con ellos y ellas que no los estamos viendo. Claro, y se ha puesto siempre el liceo como un lugar además de contención y como alternativa a la calle o a otras formas de interacción, digamos, en este caso que no se está dando, también cumple ese contacto, ese rol de mantener el interés de los alumnos en el liceo. Y por parte de nuestra siempre está el hecho de poder contactarnos. El problema es que no todos los hogares cuentan con internet, que no todos los hogares cuentan con una computadora y que a su vez donde hay una computadora, a veces no hay una computadora por integrante del hogar como para que tenga disposición. Y que también hay otro tipo de problemáticas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con eso, sino a veces con condiciones materiales que son mucho más difíciles, ¿no? Con derechos vulnerados como la vivienda, como lo que es la salud, como lo que es la alimentación. Tenemos estudiantes y familias que están recibiendo canastas que nosotras mismas y nosotros a través de diferentes núcleos sindicales estamos organizando o que concurren a las ollas populares que estamos organizando a nivel sindical, a nivel de grupos de vecinos y vecinas. Es decir, la preocupación central de muchas familias tiene que ver con asegurar el cumplimiento de esos derechos mínimos o tratar de cumplirlos, satisfaciendo esas necesidades mínimas, que bueno, que pasan como a un primer plano en torno a, en comparación con lo que es la las tareas virtuales, ¿no? En realidad hay muy poquita, o sea, por lo menos mi experiencia personal y la que he visto en muchos colegas, es que hay muy poca respuesta por parte de las, los juristas a través de la plataforma CREA. Habrá que después ver, hacer un análisis mucho más profundo de esto, ¿no? Pero la respuesta es muy poquita y eso genera bastante incertidumbre porque sabemos que eso encierra una gran desigualdad. Hay una gran desigualdad atrás de esa situación. Paula, se ha hablado mucho de que hoy pueden ser un día de anuncios por parte del presidente de la República, que ya vienen manejando, como decíamos antes, un cronograma que no tiene fecha, pero que a medida que van analizando el progreso de la pandemia van también abriendo la actividad. En caso de que vuelva a secundaria, vamos a poner una hipótesis, la próxima semana, ¿empiezan de cero los alumnos? Porque, bueno, esta pandemia fue a principios de marzo que ya arrancó aquí en nuestro país. ¿Empiezan de cero los programas, los profesores? ¿Se hace una etapa de evaluación? Seguramente no sean en los horarios completos ni con todos los alumnos todo el horario, pero ¿cómo se va a manejar, pensando en esto que me decías, de la inequidad que hay también a la hora de acceder a las clases virtuales? ¿Se habla de esto también entre los docentes, de cómo sería el arranque de las clases presenciales? Bueno, en realidad debería, cumpliendo lo que hoy está resuelto a nivel de secundaria y lo más lógico y justo para las y los estudiantes y también los profes, ¿no? Que por todo lo que estamos atravesando en esta situación, es que arranquemos el programa donde lo dejamos cuando se suspendieron las clases. Tuvimos, creo que fue una o dos semanas de clases, y ahí dejamos, bueno, retomar donde dejamos allí. Porque si no, tomar en cuenta las actividades si en algún caso alguien puso calificaciones, tomar en cuenta eso, entiendo esto, digamos, hay diferentes como valoraciones en ese sentido, pero creo que coincidimos muchas compañeras y compañeros que entendemos que sería injusto, porque en realidad eso es un periodo especial en el que hemos tratado de mantener el vínculo, pero no estamos con las clases, no estamos dictando clases, ¿no? Como se dice, en realidad las clases están suspendidas, porque las clases son presenciales necesariamente, porque la labor educativa es presencial. Entonces, bueno, cuando se retomen estas clases presenciales en el aula, intentaremos retomar el programa. Y bueno, somos profesionales de la educación, ¿no? Sabemos cómo hacer nuestro trabajo, cómo replanificar los cursos, de hecho lo estamos haciendo, para que cuando volvamos a las aulas podamos abordar los contenidos principales como para que los estudiantes puedan abordar. El presidente tiró en alguna de las conferencias, creo que la última de la semana pasada, el tema de las vacaciones. Puso en duda las posibilidades de que existan vacaciones en enero. En el caso de secundaria, en febrero es periodo de exámenes. No hay vacaciones, digamos. ¿Cómo lo evalúan esto de que se corra, digamos, el año lectivo y que termine entrado enero ya? Bueno, a nivel sindical todas estas cuestiones se están abordando, ¿no? Lógicamente, además es un periodo bastante excepcional, entonces hay que estar como evaluando, tomando decisiones en torno a esto. Pero digamos, como militante lo que puedo decir es que en realidad si bien las clases están suspendidas, nosotros no estamos en un momento ahora de licencia. Y bueno, y que en realidad no corresponde ese planteo de trabajar en un periodo, por ejemplo, como enero, no corresponde de ninguna manera. Me parece que es un no entender la situación que estamos atravesando, y como siempre, que recaiga sobre las y los docentes y las y los trabajadores y trabajadoras de la educación todo el peso, ¿no? Y después lo que tú comentabas del retorno, en realidad como militante entiendo, como militante y como profesora en secundaria entiendo que las autoridades deberían ser, las autoridades de la educación y también el gobierno debería ser responsable respecto al tema, ¿no? Hasta que la pandemia y la emergencia sanitaria no termine, no finalice, y eso, bueno, debe ser indicado por asociaciones médicas, científicas, hasta que eso no se dé, es muy irresponsable, o sería muy irresponsable volcar a que estudiantes y trabajadores y trabajadoras volvamos a las aulas, ¿no? Porque eso conlleva no solamente un riesgo de contagio en dentro del liceo, donde además sumemos las condiciones en las que estamos, las condiciones edilicias de muchos liceos, la superpoblación de los grupos, en donde tenemos, por ejemplo, grupos de 30 en un espacio que no es para 30, la imposibilidad por obvias razones de la distancia de un metro, que es irrisoria en un centro educativo, la falta, por supuesto, de condiciones higiénicas en torno a lo que es los productos, el acceso a los productos, como alcohol en gel, barbijos, etcétera, que no hay protocolo que le pueda dar la tecla en plena pandemia, ¿no? Sí se pueden tomar recaudos una vez que la pandemia finalice, como para seguir cuidando la salud de las gurisas, de los gurises, de la nuestra, pero en realidad en plena pandemia sería un riesgo volver a las aulas, y a su vez también todo lo que implica el movimiento a nivel de la ciudad, ¿no? En el transporte, por ejemplo, en el transporte público. Que es lo que han señalado también muchas compañeras y compañeras y compañeros en torno al retorno a las aulas de las escuelas rurales. Muy bien, Paula, te agradecemos mucho este contacto. Obviamente que vamos a seguir nosotros también, como ustedes, de cerca todo lo que se esté anunciando en torno al retorno de las clases, que bueno, que no se avisora para estos días, pero probablemente pueda haber algún anuncio ya poniendo fecha para ir paulatinamente retornando a las clases. Por lo menos es lo que el presidente ha dicho en las últimas conferencias. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias también.